Ya. Comienza. ¡Ay, señor! ¡Se acabó el tiempo! Comience, cañón. Gabriel, va a empezar Diego. Vaya a sentarse que usted es espectador. Pero vamos a hacer la una. Ya pues, bájelo, bájelo. No quiero morir. Acá. No, Gordy. Acá. Ya. Pues yo hice dos procesos. Velázquez. Pues aquí está un huevito. En aquí. Las noticias el huevo con esa. Parece. Ya pues, háblenme. Tranquilo, cañón. Comience. Hay un huevito que pasa con el huevo. Hay un huevito que pasa por el. Después pasa otro huevito, se rompe el huevito. Nace el dragón. Dragón. Acá también hay un dragón que yo lo hice, este lo hizo Manuel con ayuda. Y nace el lápiz. Acá está la. El huevito. El huevito, otro huevito se rompió. Entonces, el huevito. Ahora, ¿qué hace? Está lanzando fuego. Diego, no puedo ver. Está lanzando no fuego. Puedo. Acá no, está. No puedo ver nada. Tampoco. Así mejor. Tengo demasiadas preguntas. Después. Acá está el dragón, ya ha crecido. Y baja un poquito, por fin. Bueno, no tanto. Ya pues, ya acá. Pues. Entonces, acá hay un ratoncito. Acá también está un ratoncito y todo. Hola, ¿qué hace? Lo bajaste. El ratón baja, está en una jirafa. El ratón baja, está acá. A ver, el ratón baja, yo estoy escuchando y yo soy el profesor aquí, así que por favor. El ratón baja y acá se queda un ratico, cierra las puertas, le hacen unos rayos todos magia y se convierte en el ratón de la suerte del universo. Acá hay una pizza de decoración. Ah, yo sé. ¡Oh, adiviné! ¡Es una pizza! Entonces, ¿es un proceso de qué? De los animales. Sí. ¿Pero de qué? ¿De convertirse en qué? ¿Un huevo en un dragón? No, sí. Bueno, sí. Ok. Gracias, Diego.